La Biblia se viene elaborando hace como 5 años. Empieza un grupo de gente después de la tormenta de diciembre del 2015, que se rompe el techo y que se filtró agua, se mojaron todos los libros. Se incorpora un grupo de gente nueva y se empieza a elaborar en la recuperación de ese espacio porque se había venido abajo mal con la tormenta. Así que bueno, hicimos de todo, desde el techo hasta recuperar los libros mojados por la lluvia. Hicimos eventos culturales para juntar plata para todo ese laburo, pintamos, sacamos todo, volvimos a ponerlo, volvimos a sacarlo, de todo. Fue como un laburo intenso, de idas y vueltas y de acomodos. Y todo hecho re a pulmón, así. Sí, sí, es un grupo de gente que labura ad honorem completamente. Se conformó una comisión de cultura después de un tiempo de trabajar. Y nada, seguimos laburando en eso. Y ahora el 28 de abril reinauguramos con un evento donde va a haber lecturas, un ágape, música en vivo, de todo un poco. Estamos viendo de qué manera vamos a poder prestar los libros. Pero bueno, la idea es que se acerque todo aquel que tenga ganas de acercarse a la lectura. Informó Ana Saimandi desde Radio Curva, Sal Si Puedes, para Informativo Recorre.